Fecha, domingo 13 de noviembre de 1955, 7:01 de la mañana. Aparentemente el experimento de viaje a través del tiempo ha sido un éxito total. El rayo cayó sobre el reloj de la torre a las 10:04 de la noche, descargando 1.21 gigavatios de energía sobre el vehículo temporal, que se desvaneció en una explosión de luz, dejando tras de sí un par de surcos de fuego. Así que presumo que Marty y el vehículo temporal se han desplazado hacia adelante en el tiempo hasta el año 1985. Después, no logro recordar lo ocurrido. De hecho, ni siquiera recuerdo cómo volví a casa. Quizá los gigavatios que recibí, combinados con el campo de desplazamiento temporal generado por el vehículo, produjeron una disfunción de mis ondas cerebrales, lo que me indujo a sufrir una amnesia pasajera. Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No. Esto no es regreso al futuro. Esto es futuro imperfecto. Desde nuestros estudios de Los Alares, en nuestra tercera temporada y nuestro programa número 8, pues ¿qué va a ser? Pues claro, pues no podía ser de otra manera. Pues claro que sí. Como el ave fénix renace de sus cenizas, nosotros volvemos con mucha más fuerza. Quien nos habla, Javi Pater. Nuestra nave que viaja al futuro despega para recorrer nuestras secciones: Alcalá Cultura, El Rincón del Druida, Paseo por las Tres Culturas, Espacio para Reflexionar y mucha, mucha música. Y este programa está dedicado al descubrimiento de América y, como no, América en general. Bueno, pues iremos desarrollando durante el programa todo el tema del descubrimiento y de América. Es el momento en el que Cristóbal Colón pisa tierra y llega a América. Así lo pintó en el siglo XIX Dioscoro Puebla, y así ha quedado para la historia, aunque lo más probable es que él no fuera el primero en llegar a América. Lo que no todo el mundo sabe es que el descubrimiento fue posible gracias a este lugar, el Palacio Arzobispal de Alcalá. Aquí, el 20 de enero de 1486, los reyes católicos recibían por primera vez a un Colón desesperado que necesitaba financiación. Fue la primera entrevista y fue la reina Isabel la que comenzó a confiar en él. Esto es un adelanto del papel que Alcalá de Henares también tuvo en el descubrimiento de América. Bueno, y ahora vamos a ofreceros del grupo Vangelis, de la película La Conquista del Paraíso, 1492, su banda sonora. We'll be right back. llegamos a nuestro espacio Alcalá Cultura. Primero, la Universidad de Alcalá. Podréis realizar visitas por el Jardín Botánico, sala de exposiciones, la Fábrica del Humor, claustro de los Caracholos, Museo de Arte Iberoamericano, Auditorio de los Basilios, que es el aula de música, y ya sabéis, todo esto lo podéis consultar en uah.es. Y ahora Alcalá Cultura. Sala de exposiciones, la Capilla del Oidor, Casa de la Entrevista y el antiguo Hospital de Santa María la Rica. También lo podréis consultar en la página web alcalacultura.es. Y sin dejar de visitar el Museo Arqueológico, sus exposiciones permanentes y temporales. A continuación, María José os comenta cómo contactar con nosotros. Muy buenas, ahora os vamos a recordar nuestras vías de contacto. Por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com. Si queréis enviar un correo, futuroimperfectoadh@gmail.com. Por Twitter, @f-imperfecto. Y por Instagram, @futuroimperfectoradio. Estamos deseando recibir vuestros comentarios. Y ya sabéis, nos podéis escuchar por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Radio Public, Anchor, Google Podcast, Breaker, Overcast, Apple Podcast. Ya sabéis, pinchar y suscribiros para poder recibir en el momento que carguemos el programa. Y como no, a nuestro canal de YouTube. Como el último vídeo que he subido, en la grabación del grupo Artesanos de la Corchea, que se celebró el 30 de diciembre del año pasado en el Hotel Complutum, en la Sala Bistrot, y espero que lo disfrutéis. Y ahora, del grupo Sacred Spirit, Cantos y Danzas de los Indios Nativos de América, 1995. Y el tema Yo A.O.A. Empuñar el hacha de guerra. ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Y más fuerte! ¡Vamos, muchacho! ¡Con brío! ¡Es tu primer viaje! ¿Contento? Sí, capitán. Orgulloso de ser pirata. Estupendo, muchacho. Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar. Abordarás muchos barcos fenicios. ¡Sí! Hispanos. ¡Sí! Bretones. ¡Sí! Y también galos. Sí, esto es el Rincón del Druida. Un espacio que se dedica a la música folk o tradicional. Músicas que tienen un marco carácter étnico o de raíz. Y ahora quiero presentar a los Calchaquis. Es un grupo de música folclórica andina, fundado en Francia en 1960. Son considerados como uno de los más importantes grupos folclóricos de Latinoamérica. En 1996 sacaron un LP que se llamaba La canción de los poetas sublevados y se llamaba Canción con todos, considerada un clásico del cancionero popular argentino y que fue popularizada por Mercedes Sosa. Aquí os dejo con el tema canción con todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Toda la México, Ecuador, miran a Chile, cobre mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América total, honda raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Paseo por las tres culturas. Ya sabéis, en este espacio mostramos la historia que guarda nuestra ciudad, las cosas interesantes. Y ahora os ofrezco un paseo virtual por el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, donde se entrevistaron Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Y seguro que este paseo nos ofrece una reproducción de cómo sería ese paseo en el año 1485, aquí en Alcalá de Henares. Este El palacio es básicamente un edificio del Renacimiento trazado por Alonso de Covarrubias, arquitecto de los arzobispos Fonseca y Tavera. Está organizado en torno a cuatro patios y un jardín. Este es el patio de Fonseca o de las Columnas, probablemente el núcleo original del palacio. Sus dos corredores y su escalera son muestras del mejor arte renacentista. Al sur, y presidido por una galería de dos plantas con 26 arcos en cada una de ellas, está el Jardín del Vicario o de las Escuelas del Ave María, utilizado como lugar de recreo y descanso por los arzobispos. La entrada al palacio se realiza por el llamado Patio de Armas. El ala este del Patio de Armas fue construida entre los siglos XIV y XV, pero ha sido muy reformada por las obras de 1880. En su interior están los espléndidos salones de concilios y de la reina Isabel. La fachada que cierra el patio de armas por el norte es la principal del palacio y deja patente la calidad del trabajo de Covarrubias y sus colaboradores. A la espalda de la fachada principal se encuentra el patio de la Aleluya, que albergaba una hermosísima arquería renacentista, incomprensiblemente destruida en 1863. Más al oeste, al norte del patio de Fonseca, está el patio de la Fuente o del Jardín Chico. Tres de sus lados tienen arcos y columnas de piedra tapiados en fecha desconocida. El cuarto lado es un largo mirador sostenido por robustos arcos de ladrillo. Finalmente, hacia el oeste aparecen los edificios de ampliación del archivo, levantados en 1880 y a principios del siglo XX. Vamos ahora a visitar el palacio en una agradable mañana de la primavera de 1936. En el patio de entrada o de armas se alza a poniente la fachada del antiguo alcázar de los arzobispos, que desaparecerá en el incendio de 1939. Está flanqueada por dos elevados torreones, restaurado el de la izquierda en estilo medieval. En su centro hay un gran arco mudéjar de ladrillo, reconstruido en 1935. Extrañan la existencia de dos entradas tan próximas y la caótica distribución de las ventanas, resultado de reformas desordenadas. Atravesando el arco mudéjar, se llega al patio más importante del palacio, llamado de Fonseca en honor al arzobispo que lo mandó edificar. Ocupa el espacio de un patio medieval anterior, del que son testigo las dos ventanas góticas que vemos al frente. Está formado por dos órdenes de columnas superpuestos, que en planta baja sostienen arcos semicirculares y en planta alta un arquitrabe adintelado. Sus capiteles son todos diferentes y en ellos están tallados con gran maestría motivos vegetales, cabezas de animales y figurillas humanas. Los espacios entre los arcos lucen el escudo de 5 estrellas en aspa de Fonseca. Al sureste del patio encontramos la escalera principal de palacio. Se debe al arzobispo Pardo de Tavera, sucesor de Fonseca, y es la mejor pieza de todo el edificio. Recuerda a la del Hospital de Santa Cruz de Toledo, realizada también por Covarrubias algunos años antes. Es una escalera de 3 huecos y 3 tramos, en la que destacan especialmente los sillares labrados que cubren su portada y sus muros laterales. Sobre la puerta campea el escudo de Tavera, 3 fajas y un águila. Los capiteles y los arcos de la escalera están profusamente decorados con motivos renacentistas, ángeles y la omnipresente heráldica de Tavera. Cubre el hueco un artesonado de madera en ochavo, sostenido sobre 4 conchas y formado por cruces griegas alternadas con estrellas de 8 puntas. La base del artesonado está decorada con rostros humanos y escudos de Tavera, claveteados sobre otros de Fonseca. Desde el primer rellano se aprecia la gran calidad compositiva de la escalera y el juego de formas y luces definido con la columnata del patio. En los muros de la escalera cuelgan 2 cuadros cedidos por el Museo del Prado. El mayor, de Francisco Camilo, representa a San Zósimo dando la comunión a Santa María Egipciaca y procede del convento de capuchinos de la cercana calle de Santiago. El menor es de Guimbarda y su tema es la Batalla de Lepanto. Avanzamos hacia el oeste por la planta superior, admirando sus columnas, capiteles y zapatas, similares estas a las del convento de Lupiana y a las del Palacio de Antonio de Mendoza en Guadalajara, obra ambos de Covarrubias. Desde la esquina suroeste se ven los remates de los torreones de la fachada principal y la caja de la escalera. Vamos a pasar ahora al Salón de San Diego. El escudo sobre su puerta y la leyenda que la recorre acreditan que es obra del cardenal Tavera. La denominación de San Diego es mucho más moderna. Corresponde a la restauración de 1880 y se debe a las estanterías que cubren los muros, procedentes de la biblioteca del demolido convento de San Diego en la plaza de la universidad. El artesonado y el friso de las paredes son copia de los existentes en la sacristía de la capilla de San Ildefonso, desaparecida en 1893. De vuelta al exterior, contemplamos una panorámica del patio de Fonseca y reparamos en la decoración del arquitrabe de remate. En el centro de los dinteles está cincelada una rosa de 5 pétalos, mientras que en el eje de las columnas aparecen esculpidas las cabezas de 30 personajes bíblicos y mitológicos, alguno de ellos femenino. Vamos a abandonar el patio de Fonseca en dirección a la fachada principal del patio de armas. Salimos a través de un pórtico de pilastras que conduce a una escalera cubierta por un artesonado de yeso con escudos del cardenal Tavera. En consonancia con su función de archivo, muchas estancias del edificio cuentan con estanterías en las que ordenar y conservar los más de 150.000 legajos, más de 1 millón de documentos que custodia el palacio. Estamos en la primera y más grande de las 5 salas artesonadas del primer piso de la fachada principal del patio de armas. Se trata de magníficos artesonados de madera de castaño en su color natural, realizados por orden del arzobispo Fonseca, cuyos escudos aparecen en los frisos de madera de las paredes. Este diseño de octógonos y estrellas de 4 puntas se encuentra también en la sala del espejo del Palacio Ducal de Pastrana, proyectado por Covarrubias años después que el Palacio Alcalaíno. La segunda sala es la más pequeña de la serie, aunque corresponde al balcón central de la fachada. Su artesonado define recuadros ochavados en su interior mediante veneras y su friso presenta dragones y motivos vegetales. Como el resto de las salas, tiene sus muros cubiertos de estanterías. Las salas tercera, cuarta y quinta son cuadradas y de tamaño muy similar. El artesonado de esta tercera está formado por hexágonos alineados que dejan entre sí pequeños espacios rómbicos. El gran salón del Palacio Ducal de Pastrana está cubierto por un artesón con el mismo dibujo, que también ha sido utilizado en el Palacio de la Quinta, en Cudillero, Asturias. En la cuarta sala son octógonos los que forman el artesonado, delimitados entre sí mediante cuadrados. En el friso, los escudos de Fonseca están montados sobre pergaminos y tienen forma ovalada. La última de las salas presenta profundos casetones cuadrados entados hacia el interior, en los que se inscriben aspas vegetales proyectadas desde una corola central. Los escudos circulares del friso acreditan, como en todas las salas de la serie, que se trata de una obra del arzobispo Fonseca. Llegamos al ala más oriental de palacio. La ventana de enfrente da a la Plaza de las Bernardas. Estamos en el antesalón de concilios, intensamente recreado en las obras de 1880. Cruzando esta portada morisca, pasamos al Salón de Concilios, la estancia más espectacular del palacio. Mide 40 metros de largo. Lo más interesante es su artesonado, con más de 500 años de antigüedad. Largas vigas, llamadas pares, forman los planos inclinados. Vigas más cortas, los nudillos, forman el plano horizontal. Los nudillos están unidos entre sí mediante una tablazón que dibuja estrellas de 8 puntas y lazos de 4 en color oro sobre un fondo azul ultramar. Los pares, listados en oro sobre azul, forman entrecalles ornamentadas con lambrequines y rosetones. 10 parejas de robustas vigas tirantas atan el conjunto. Entre ellas hay escudos de Castilla y del arzobispo Contreras. Por debajo corre un friso de yeso con motivos góticos y mudéjares, muy restaurado, pero fiel a los restos originales. Las 7 ventanas del salón están rodeadas por espléndidas portadas de yeso tallado y policromado. La del fondo, de factura islámica, es completamente nueva, mientras que las 6 de los laterales reconstruyen los modelos primitivos a partir de restos existentes y combinan formas góticas y mudéjares. Son iguales las ventanas centrales de uno y otro lado y las de los extremos de cada lado. Al exterior, las ventanas del patio de armas tienen una lacería ojival en piedra instalada durante las reformas. En las de la Plaza de San Bernardo, la lacería es una estrella de 5 radios original. Salimos del Salón de Concilios a través de un magnífico arco que recuerda al de la Sala de las Dos Hermanas de la Alhambra. Y abandonamos el antesalón contemplando el arco de herradura ojival y la portada de estilo nazarí creada por los restauradores de 1880. Vamos a concluir nuestro recorrido bajando al Salón de Isabel la Católica. Para encontrar una escalera, hemos de llegar hasta la antigua Galería de la Aleluya, a espaldas de la fachada principal, repleta, como casi todo el palacio, de estanterías y legajos. Estamos ya en la planta baja. Los altos techos han permitido instalar 2 pisos de estanterías y una pasarela para acceder a las más altas. La gran estancia del fondo es el Salón de Isabel la Católica, así llamado en recuerdo de las largas temporadas en que la reina de Castilla vivió en palacio. Corresponde en planta baja con el Salón de Concilios. La luz que entra por los grandes ventanales, las pasarelas y las escaleras de caracol producen un ambiente muy sugestivo. El artesonado mudéjar es de principios del siglo XV y apenas fue restaurado en las obras de 1880. Luce los escudos del rey y del arzobispo Martínez de Contreras, su constructor. Girando a la derecha, volvemos hacia el patio de armas. La visita acaba. Espero que os haya sido interesante este paseo por el Palacio Arzobispal. Después, ya en nuestro último espacio, hablaremos de todo lo que ocurrió allí. Y ahora os quiero presentar un tema que se llama La Muralla, aunque quien más ha contribuido a la popularidad en España de esta emblemática canción ha sido probablemente Ana Belén y Víctor Manuel, que la grabaron en 1976. La canción fue primeramente escrita y grabada en 1969 por el grupo chileno Quilapayún, sobre el conocido poema del cubano Nicolás Guillén. No mucha gente sabe que el nombre de Quilapayún significa tres barbas, en el lenguaje mapuche araucano, un pueblo ameroindio que habitaba en Chile y Argentina. Y aquí os dejo con el tema de la muralla, que hay que abrir y cerrar a las cosas buenas y malas. Para hacer esta muralla, tráigame todas las manos. Tráigame todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá por el horizonte. Hay un clavel, abre la muralla, tum tum. ¿Quién es? El sable del coronel, cierra la muralla, tum tum. ¿Quién es? La paloma y el laurel, abre la muralla, tum tum. ¿Quién es? El gusano y el cien pies, cierra la muralla, tum tum. ¿Quién es? Al corazón del amigo, abre la muralla, al veneno y al puñal. Al virto y la hierba buena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al ruiseñor en la flor. Alcemos esta muralla, juntando todas las manos. Juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá por el horizonte. Abre la muralla, tum tum. ¿Quién es? El sable del coronel, cierra la muralla, tum tum. ¿Quién es? La paloma y el laurel, abre la muralla, tum tum. ¿Quién es? El gusano y el cien pies, cierra la muralla, tum tum. ¿Quién es? Al corazón del amigo, abre la muralla, al veneno y al puñal. Cierra la muralla, al mirto y la hierba buena, abre la muralla, al diente de la serpiente, cierra la muralla, al corazón del amigo, abre la muralla, al ruiseñor en la flor. Abre la muralla. Y ahora llega nuestro espacio para reflexionar. Y aquí tendremos la primera entrevista entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón. Corría un 24 de octubre de 1485, cuando una larga comitiva, que había salido de Córdoba y paró en Jaén, llegaba a Alcalá para pasar el invierno y descansar tras una fructífera campaña en la Guerra de Granada, en la que había tomado Ronda. A frente de ella los Reyes Católicos, con el príncipe Juan y las infantas Isabel, Juana y María. Isabel llegaba en avanzado estado de gestación y se asentaron en el Palacio Arzobispal, invitados por el cardenal don Pedro González de Mendoza, arzobispo de Toledo y mano derecha de los reyes, el llamado tercer rey de España, quien lo había reformado poco antes. La estancia se prolongó durante casi 4 meses, siendo una de las visitas más largas y fructíferas de los Reyes Católicos a Alcalá de Henares. En diciembre, en una noche fría del 15 al 16 de 1485, la reina Isabel dio a luz a la que sería su último hijo, Catalina de Aragón, que años más tarde sería la primera esposa del rey Enrique VIII y por tanto la reina de Inglaterra. Fue bautizada por el cardenal Mendoza en la entonces colegiata de San Justo y Pastor. Hubo celebraciones en el Palacio Arzobispal, justas y fiestas por todo Alcalá. Tras el nacimiento de su hija, mientras que Isabel descansaba, el rey Fernando, en solitario, continuó con las audiencias. Por su parte, Cristóbal Colón andaba un poco desesperado y convencido de que su plan de llegar a las Indias navegando hacia el oeste era factible. Había recibido la negativa del rey Juan II de Portugal a financiar su proyecto. Marchó a Castilla para ofrecérselo a los Reyes Católicos. Si bien el Real Consejo rechazó desde el primer momento, cuando parecía todo perdido en Castilla, su gran amigo y valedor Fray Antonio de Marchena convenció a Fray Hernando de Talavera, confesor de Isabel, para que consiguiera que los reyes recibieran a Colón. Así, Cristóbal Colón había seguido a la corte desde Córdoba. Fue el último en recibir audiencia por los Reyes Católicos, un 20 de enero de 1486, en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Imaginemos la escena. En el lujoso salón de Isabel la Católica del Palacio Arzobispal se encontraban sentados en altos tronos Fernando e Isabel, que daba audiencia por primera vez tras haber pasado la cuarentena. A ambos lados, haciendo un semicírculo, estaban presentes los miembros del Consejo Real. A 4 pasos frente a los monarcas, un cojín ricamente bordado, Cristóbal Colón, tras ser convocado, se adelantaría a inclinar su rodilla en el cojín y después besaría las manos de los reyes. Cuenta Andrés Bernaldez, amigo de Colón e historiador, expuso sus ideas de hacer un viaje al oriente navegando hacia el poniente. La realidad que las majestades católicas ordenaron que un experto lo estudiaría, y fue precisamente Fray Antonio de Marchena el que lo hizo. Si los alcalainos podíamos decir que el descubrimiento de América empezó en Alcalá, pero la realidad es que al pobre Cristóbal Colón le costaría aún 6 años más y otros rechazos en Francia y en Inglaterra el terminar de convencer a los Reyes Católicos lo mismo que nunca rechazaron sus ideas. Sobre el lugar donde tuvo la audiencia no hay duda, pero sí desconocimiento. Muchos complutensen que la primera entrevista que tuvieron la reina Isabel y Colón fue en la llamada casa de entrevista, de la entrevista, pero hay que decir que esta audiencia tuvo lugar en el salón de concilios del Palacio Arzobispal. En 1486, la actual casa de la entrevista eran unas casas particulares, normales, que 13 años después, en 1499, el cardenal Cisneros compraría para fundar un monasterio y un colegio. Ahora, sobre el tema de Colón y ese descubrimiento que tiene sobre sus luces y sus sombras, podemos decir que algunos periodistas sudamericanos entienden que la gesta de Cristóbal Colón como algo positivo, ya que gracias a la ruta económica que se abrió entre Europa y América, y también la cultura. De esta forma, las razas se fueron mezclando, blancos, negros e indígenas empezaron a entrar en contacto. Esto es lo que representa a este continente. Pero esta opinión positiva no es la única que existe, ya que en este descubrimiento se produjeron abusos sexuales, mutilaciones y trabajos forzosos a la población indígena. Además, también se impuso la religión a la fuerza. De estos dichos abusos derivaron aprobación de las leyes nuevas en 1542, las cuales recortaban la prohibición de esclavizar a los indios. La colonización española en América se caracterizó desde un principio por el mestizaje. La población europea se mezcló con los indígenas americanos, mestizos y los esclavos africanos, mulatos. El descubrimiento de América ha sido uno de los hechos históricos más importantes de la humanidad. A partir de este momento aparece la sociedad moderna europea, en la que se llevan a cabo varios viajes al Nuevo Mundo, donde se impondría un imperio colonial que perduraría por siglos. Este hallazgo supuso para la corona española la oportunidad de crear un gran imperio. Los metales preciosos americanos y la explotación a los aborígenes. Es por ello que Cristóbal Colón ha supuesto gran riqueza para Europa. Sin embargo, no fue así para aquellos que fueron colonizados y tampoco lo es hoy en día para los muchos sudamericanos que entienden que el descubrimiento de América como una terrible masacre. Bueno, y ahora pasamos a aforismos. Dice uno de ellos: el mar dará a cada hombre una esperanza, como el dormir le da sueños. Esto lo dijo Cristóbal Colón. Quien posee la isla de Cuba tiene la llave del mundo. Esto lo dijo Felipe II el Prudente. No se descubren nuevos continentes, sino se tiene el valor de perder de vista las viejas orillas. Andrés Gide. Y ahora, pues con esto ya terminamos. Hasta el próximo programa. Y bueno, esperemos que sea pronto.